Capítulo 2 de Mujeres, Vidas Paralelas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Mujeres, Vidas Paralelas, de Concepción Jimeno de Flaquer. María Cristina de Habsburgo y María Teresa de Austria. 1. María Cristina de Habsburgo-Lorena parece haber heredado las virtudes y méritos de su ilustre bisabuela, la muy amada emperatriz María Teresa de Austria, como la popular hija de Carlos VI, María Cristina de Habsburgo, ha recibido una educación perfecta basada en los principios de la más pura moral, la cual le ha permitido, en la difícil situación que el infortunio le ha creado, levantarse a una altura que admiran los españoles. La digna actitud de la augusta viuda, su prudencia, su bondad, sus generosos sentimientos hacia los enemigos de la idea política que representa, su claro criterio y sus virtudes le han atraído el respeto de los antimonárquicos y de los que la miraban con injustificada repulsión a causa de pesar sobre ella el delito de extranjerismo. Delito que, estamos seguros, no le han de hacer expiar los españoles. Tan pronto como la digna señora se sobrepuso al dolor que embargaba su ánimo, tan pronto como pudo hacer un esfuerzo de valor moral, su primer arranque fue un rasgo de delicadeza para el pueblo que la acogió en su seno. Rasgo que han sabido estimar en su justo valor los descendientes del Cid y de Pelayo. «Confío, mis hijos, a vuestra nunca desmentida lealtad», dijo la ilustre viuda. Y este grito, escapado del alma de la madre y de la reina, tuvo resonancia en los generosos corazones del noble, del valiente, del caballeroso pueblo español. Cuando todas las potencias europeas esperaban un conflicto entre los partidos disidentes, cuando los jefes de otras naciones fijaban ávidas miradas en nuestra infortunada patria, esperando que un trágico suceso fuese la continuación de anteriores calamidades, el heroico pueblo español daba un ejemplo de cordura que causó el asombro universal y que ha de enaltecer las ya brillantes páginas de su historia. Mientras la interesante reina cumplía su deber, procurando salvar el trono de sus hijos, todos los partidarios se unían para salvar a la patria, proclamando el mayor respeto a la afligida dama que ocupa el solio de San Fernando. ¿Qué mágico poder ha obrado el milagro de acallar todas las hostilidades? La hidalguía del valeroso pueblo celtíbero. No se equivocó la inteligente consorte del malogrado Alfonso XII al confiar en ella. Este bravo y enérgico pueblo, que no cede a ningún yugo, se inclina siempre ante la desventura. Viva tranquila la ilustre familia de Habsburgo respecto a la suerte de María Cristina en España. La reina regente podrá no tener como reina simpatías generales, mas como dama puede contar con un defensor en cada español, porque su desgracia la hace sagrada en la tierra clásica de la hidalguía. Grande tiene que ser siempre el pueblo que alienta tan elevadas ideas. Y ya que del pueblo español hablamos, es oportuno dedicar un recuerdo a los patrióticos sentimientos que, sinceramente, sin jactancioso alarde, manifestaron en peligroso momento histórico tres de sus más dignos representantes, los señores Sagasta, Cánovas y Castelar. Estos eminentes hombres, jefes de tres partidos de ideas muy divergentes, obraron con tan gran alteza de miras que su conducta merece el mayor elogio. Mientras Sagasta, gran patricio, a quien jamás han endiosado el poder ni el aura popular, sabiendo vivir en medio de los mayores homenajes con lacedemónica sencillez, mientras Sagasta desenvolvía su honrada política liberal, el eminente Cánovas, ese notable estadista tan celebrado por los primeros diplomáticos de nuestros días, prestaba su valioso apoyo al gobierno, obrando con la buena fe que le distingue, al mismo tiempo que Castelar, una de las más legítimas glorias de España, encauzaba el torrente próximo a desbordarse, calmando la irritada impaciencia de sus correligionarios y ostentando una benevolencia hacia la monarquía que hizo honor a sus nobles sentimientos. Salvar la patria a toda costa. Ese ha sido el pensamiento que, cual estrecho lazo, ha ligado las voluntades de tres grandes hombres que siempre habían militado en opuestos bandos. Y no solo quisieron salvar a la patria, sino salvar también a la triste compañera del monarca que tanto amó a España. Cánovas, cual esforzado campeón, cual galante paladín de María Cristina, despertó en todos los corazones una corriente de sentimentalismo favorable a la ilustre viuda, poetizando su dulce y bella figura con estas palabras. Ayudemos a sostener la paz pública a la augusta señora que en este momento tiene, además de la corona de regente que sustenta, otras tres coronas que deben infundirnos el más profundo respeto y la adhesión más inquebrantable. La corona de la virtud, la de la juventud y la del dolor. Por muchos títulos es acreedor María Cristina a la pública consideración. La joven princesa que en vida del rey no quería tomar parte en los negocios públicos ni señalarse con ninguna iniciativa, estudiaba los sucesos, sacaba deducciones y se formaba un criterio propio, tan firme como claro, que le ha sido muy útil. La reina regente posee vivísima inteligencia, gran golpe de vista e intuición exacta de cuanto parece debiera serle desconocido. Con lo cual sorprende a los ministros de la corona y a todos los diplomáticos que tratan con la soberana altos asuntos. Ojalá sean las circunstancias favorables a la reina regente para que pueda desplegar las virtudes cívicas y viriles que desplegó la vencedora de Federico II de Prusia. Virtudes que no son extrañas a las princesas de la casa de Habsburgo. Princesas que han brillado por la pureza de costumbres en la vida privada. 2. En María Teresa de Austria, cuya sangre circula por sus venas, tiene gran modelo que imitar. Aquella extraordinaria mujer reorganizó la armada, reformó la justicia, dio impulso al comercio, erigió monumentos, fundó universidades y colegios, entre los cuales todavía es famoso el que se halla en Viena con su nombre, y creó observatorios, dotándolos de importantes telescopios que revelaron los secretos de la bóveda celeste a sabios de la talla de Boskovts, Haller y Hell. Brillante página ha consagrado la historia a la valerosa reina de Bohemia y de Hungría, cuyo trono le fue tan disputado, y cuyo imperio aumentó con terrenos en Rusia y Baviera, haciendo florecer las ciencias y la industria en Austria, a pesar de las guerras que tuvo que sostener. Los tesoros de las Indias que llegaron a su imperio debiéronse a los canales que hizo abrir en los Países Bajos. Educada para reinar, asistía a los consejos de Estado cuando solo contaba 14 años de edad. Su talento diplomático valióle para atraerse a Hungría, que por espacio de 2 siglos había sido enemiga de Austria, y, al recibir los homenajes de esa nación, dirigióles esta hábil arenga. Si yo o mis sucesores quieren quitaros vuestros privilegios, que os sea permitido defenderos sin ser acusados de rebeldes. El efecto fue mágico. Los húngaros exclamaron: «Moriamur pro rege nostra María Teresa». Aquella gran dama sentía como una mujer y pensaba como un héroe. No afeminaron su política los cuidados de la maternidad. Nodriza de sus hijos, jamás le faltó tiempo, sin embargo, para cumplir sus altos deberes de rey. Era tan humilde y tan caritativa que, al ver en la puerta de un templo a un niño canijo que moría de inanición porque su enfermiza madre, que se hallaba en la miseria, no podía sustentarle, cogió a la desventurada criatura, acercóselo a su seno y con el alimento le devolvió la vida. Extraña ternura en aquel alma de conquistador. 3. Tierna, piadosa e inteligente como María Teresa es María Cristina. A los pocos días de conocerla, el malogrado Alfonso XII pudo admirar en ella un rasgo digno de un alma delicada. En vez de aturdirse con la felicidad que le ofrecía su destino, en vez de pretender borrar en el alma del hombre a quien amaba la imagen que había dejado otra mujer, unióse a su prometido para rendir culto a la memoria de la reina Mercedes, que había pasado por este mundo como grata fragancia, fulgor de estrella o eco de melodía. La religión del recuerdo fue el primer lazo que estrechó los corazones de don Alfonso y doña Cristina, unidos más tarde por otro más fuerte, el lazo del amor. En la Basílica de Atocha, después de recibir la bendición nupcial, coronada de azahares y de regia diadema, cuando se preparaba para subir al trono de San Fernando, arrodillóse humildemente ante su buena madre y le pidió la bendición. Tal rasgo de amor filial conmovió a los circunstantes y tuvo resonancia en toda España. Como la felicidad no es eterna ni para las reinas, pronto dejó de ser dichosa la enamorada compañera de Alfonso XII. La muerte dejó su alma viuda para siempre. En su amor maternal y en las simpatías del caballeresco pueblo cuyos destinos rige, encuentra lenitivo su dolor. Lenitivo, he dicho, y no olvido, porque éste solo puede penetrar en almas vulgares. La reina regente de España posee la bondad de Blanca de Castilla, la energía de Isabel la Católica, la habilidad política de Catalina de Médicis, el talento de Berenguela, la grandeza y la belleza de la interesante hija de Maximiliano II. Es digna de las ilustres casas de Habsburgo y de Lorena que han dado reyes muy notables. A la casa de Habsburgo pertenecen Alberto II el Sabio y Rodolfo IV el Ingenioso. Distinguidos por cualidades propias, han sido los monarcas austríacos entre los que se destacan Leopoldo I el Ilustre, Alberto I el Victorioso, Ernesto el Valiente, Leopoldo IV el Liberal y Leopoldo VI el Glorioso. Fin del capítulo 2.